sobre estos dos hechos que tuvieron lugar esta semana que pasó, el jueves 17 de octubre, este acto en Berisso y fundamentalmente el discurso del gobernador Axel Kicillof y también esta carta, este comunicado que publicó este sábado, donde además de reiterar el llamado a la unidad, de correrse de una disputa por la presidencia del PJ, que no es su prioridad hoy por hoy. Nosotros la lectura que hacemos en este programa es que es un paso, ¿no?, en la emancipación política del gobernador Axel Kicillof. Esto es la construcción de un proyecto alternativo, un liderazgo alternativo al de Cristina Fernández de Kirchner, pero a diferencia de otros intentos que ha habido en el peronismo, no se trata de un proyecto antagónico, sino complementario. Y para discutir y conversar sobre estos temas, ¿qué mejor que hablar con un dirigente que tiene el contacto directo con la política, como lo tienen todos los intendentes, en este caso con Julio Marini de Benito Juárez, intendente de Benito Juárez, que además es uno de los intendentes que aquí en la sexta sección, en el interior de la provincia, le da sustento político a este proyecto que encabeza el gobernador Axel Kicillof? Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan y Guarino te saluda. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes para Federico. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Un gusto poder conversar con vos y preguntarte en primer lugar cómo viviste este acto. Entiendo que estuviste allí en Berisso. A mi entender, yo justo estaba en horario de programa, no lo pude escuchar con toda la atención que me hubiera gustado en el momento. Lo escuché posteriormente y tuvo algo que a mi entender hacía rato que no se sentía en un acto peronista. Esto, ¿no?, de la crítica certera sobre el momento que atraviesa el justicialismo, que es muy complejo, especialmente a partir de noviembre, de diciembre de 2023, pero también una luz de esperanza hacia el futuro, justamente con un diagnóstico claro, de trabajar en el peronismo como un escudo para los bonaerenses y los argentinos, pero también una alternativa. ¿Cómo lo viste vos, Julio? Mira, fue un acto con muchísima participación de gremios, de intendentes, también de dirigentes como legisladores, y bueno, también muchos compañeros y compañeras, mucha juventud, ¿viste? Aproximadamente había 50.000 personas. La foto lo dice todo, ¿no? Las calles llenas, para llegar nosotros nos costó un montón. Y lo vi a Axel haciendo un discurso mediando a que tratemos los peronistas de tener lo menos posible diferencias internas y no metiéndose en la interna, si hay, es que existe la interna, ¿no? Sino que él expresó muy claro que lo que él tenía era el compromiso con todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, seguir trabajando en este momento con una situación tan complicada como la tiene nuestro gobernador y otros gobernadores, con un presidente que es totalmente insensible, que realmente ha hecho en estos pocos meses algo que la verdad no lo esperábamos ningún argentino, ¿no? Que un presidente se pelee con los jubilados, que se pelee con los estudiantes, que se pelee con las universidades públicas, con los dirigentes de las universidades públicas, que está diciendo que va a vender aerolíneas argentinas, que está diciendo cosas que mejor ni las sigo ni las voy a mencionar, lo que ha dicho de Ginés González García, un tipo con una trayectoria terrible, como lo que dijo de Cristina, que con el clavo, que habló del peronismo. Yo, la verdad, no entiendo la gente que lo votó a Milei, qué estaba pensando. Porque realmente Milei, antes de ganar las elecciones como presidente, ya estaba diciendo esto. Y ahora ya está cebado y dice cualquier cosa. No tiene respeto a nada, no tiene ni siquiera. Yo creo que ni cuenta se da la investidura que tiene como presidente, que representa a todos los argentinos, porque nos hace quedar como unos tontos a todos, en el resto del mundo. Pero bueno, Axel, lo que dijo, yo te digo, no te voy a decir todo lo que dijo en el discurso porque fue largo, pero dijo: trabajemos de acá para adelante, nuestro adversario es Milei, la pelea es con Milei, la pelea en un buen sentido, con propuestas y con gestión de gobierno. Y bueno, yo me quedo con eso, me quedo con eso. ¿Qué mejor que un gobernador de la provincia más importante del país diga: yo no quiero meterme en la interna? Está perfecto. Él está con una situación de tener que atender 17 millones de habitantes, lo que es la provincia de Buenos Aires, no es un tema menor. atendí y dar la respuesta a 135 municipios, ¿viste? Municipios como los nuestros, que son chicos, pero municipios como La Matanza, que tiene 2 millones y pico de habitantes, ¿no? Sí. O ustedes en Bahía, que son unos 600, 700 mil habitantes, ¿viste? Entonces, el hombre me parece que está con los pies sobre la tierra y se merece todo el respeto y el acompañamiento. Digo esto porque algunos compañeros, que a mí me llama poderosamente la atención, salieron a barrearlo. A Axel, no me parece que no se lo merece. Es un gobernador muy trabajador, un gobernador que realmente le está poniendo todo, que tuvo el apoyo del electorado en las últimas elecciones con un porcentaje muy importante. Bueno, yo digo, cuidémoslo, lo que tenemos, que por lo menos está funcionando bien y haciendo las cosas bien, ¿no? Seguro. Pero seguro. Bueno, es lo que se está dando en este momento. Nos olvidamos como peronistas que las discusiones se hacen entre cuatro paredes, no se ventilan. No hemos aprendido todavía eso. Yo tengo algunos años de militancia, te digo la verdad, y creí que eso lo habíamos aprendido. No lo hemos aprendido, por eso digo, y me estoy refiriendo a esos compañeros que salen a hacerle cuestionamiento a otros compañeros. Ahí te quiero preguntar. En este caso fue a Axel, Moreno también se da el lujo de ir a todos los medios a pegarle a Axel. Julio, yo lo de Moreno lo pongo en un caso aparte porque ya no sé si mencionarlo como dirigente, es más un mediático de un tiempo para acá, pero sí quería decir, ¿no?, que así como uno le cuesta comprender por qué muchas personas votaron a Milei sabiendo que va en contra de sus propios derechos, de su propio bienestar, también a mí me cuesta, y esto atendiendo lo que vos decís, que comparto totalmente, me cuesta entender mucho justamente los cuestionamientos que hacen algunos dirigentes del peronismo al gobernador en esta situación tan complicada que atraviesa la provincia y el país. Él mismo en la carta dice, ¿no?, que acusa una falta de acompañamiento y dice que no se termina de registrar lo que está sucediendo en el país y en la provincia. Y ahí, digamos, la situación se vuelve más compleja, a mi entender, con este trascendido que hubo de esta supuesta frase de Cristina Fernández de Kirchner sobre Poncio Pilate, sobre Judas, ¿no?, que de alguna manera Mayra Mendoza, que es una intendenta muy cercana, se la retuitea, también Parrilli, y después lo menciona explícitamente a Axel Kicillof. Ahí, digo, apelando a esto, ¿no?, a estos años de militancia que tenés vos, que también te han llevado a ser intendente, digo, ahí me parece que algo para decirte en eso, o en el análisis, digamos, ¿qué se hace en esta situación, ¿no?, con un gobernador que está dando una batalla fuertísima, pero por otro lado, los que lo tendrían que estar acompañando no lo están haciendo? ¿Qué se puede hacer en este contexto? Mira, lo primero que tienen que hacer esos compañeros que critican a otros públicamente es leer la doctrina peronista, que la verdad se han olvidado de leer la doctrina peronista, o la han leído y no la memorizaron, ¿viste? Cuando vos criticás públicamente a otro compañero, francamente dejás de ser compañero, ¿viste? Sí. Hay que leerla, la doctrina peronista, ¿no? Entonces ahí se van a entender, o van a entender cómo son las cosas. Parece que no hemos aprendido, es lo que te dije recién. No se puede criticar a un compañero cuando está haciendo las cosas bien. Nos puede gustar o no las decisiones que tome, o lo que dice o lo que no dice, que no ha dicho nada mal de nadie, porque en el discurso el Berizzo no habló mal de Cristina, claro, no habló mal del peronismo, dijo unidad del peronismo. Bueno, ¿qué quiere, muchacho? Que vaya a besar la mano. Bueno, ¿viste? Pero yo lo que digo es que tenemos que tener cuidado, porque acá nuestro adversario es Milei y parte de la gente de Macri. Sí. Si no entendimos todavía, si no entendimos y no memorizamos el desastre que hizo Macri a los argentinos, porque acá la gente pierde la memoria muy rápido, claro, ¿no? Claro, sí. Y después tuvimos a Alberto Fernández con 2 años de pandemia, con algunos temas en la economía que yo no compartí en algunos momentos, y muchos compañeros tampoco, pero bueno, dejamos pasar el tiempo, ¿viste? Y terminó Alberto su mandato y así no fue, perdimos las elecciones, ¿no? Ahora, vos comparás lo que hizo Milei o lo que viene haciendo Milei en este momento, francamente, es terrible. Es un caso bastante parecido, con la diferencia solamente que no se quedó con los ahorros de los argentinos del banco, de lo que hizo de la Rúa. Claro. Porque sí, es la verdad. Sí. Si Milei se atreviese a sacarle los ahorros a la gente que tiene en el banco, pero no aguanta ni 15 minutos. Ahora, no sé cómo la gente lo aguanta, haciendo lo que hace con los jubilados. Parece ser que nadie tiene un abuelo jubilado, nadie tiene un padre jubilado, nadie tiene un tío jubilado en este país. O lo que hace con la juventud, con el tema de la educación pública. Parece que nadie tiene un hijo o nunca nadie mandó un chico a estudiar a la universidad pública. Estamos un poquito dormidos, me parece, ¿viste? Así es. Me parece, no, estoy convencido de esto. Estamos dormidos, ¿viste? ¿Y querés que te diga cuál es la palabra de todo esto? Que no somos solidarios uno al otro. Claro. Claro. Esto es lo que está pasando y faltando en la Argentina. No somos solidarios, porque yo, si un hijo mío se hubiese recibido en la universidad pública, estaría apoyando aunque no estuviese mi hijo ahí. Claro. ¿Me entendés? Aunque se hubiese recibido, porque no tenemos que permitir que manoseen estas cosas, ¿viste? Que nos da la oportunidad que nuestros hijos o nietos crezcan en el futuro. Sí, hay o van a crear las universidades públicas privadas solamente para los ricos. Queremos, bueno, si queremos eso, lo van a lograr tener si no protestan. Seguro. Jubilados. ¿Quién no tiene un abuelo, como te decía yo recién, por un mísero aumento que era, ¿te acordás? No me acuerdo si eran 15, 16 mil pesos más por mes. Hasta hicieron una cena, nombrando la cena que estaban cenando los héroes de que habían ganado la votación, por Dios. Pegándole a los abuelos cuando van a manifestarse. Yo la verdad que estoy muy preocupado como estamos en Argentina y lo que está pasando. Te digo sinceramente, es muy preocupado. Me imagino. Sí, ahí yo recordaba la frase, no recuerdo qué funcionario era del gobierno de Macri, que decía, nosotros les abrimos focos de conflicto por todos lados, ellos pueden frenar uno o dos, pero no pueden frenar todo. Y la respuesta a eso justamente es más solidaridad en el reclamo. Si se ha dicho esto, la verdad yo no invento nada, si toda esa gente que fue a la marcha universitaria en Buenos Aires, pero también acá en Bahía Blanca, saliera a la calle también cuando tocan a los jubilados, creo que la historia sería otra, por lo menos se podría frenar un poco de toda esta locura que está generando Milei. Sí, pero aparte, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Juan? Sí. Que también hay un problema, ¿viste? Que también tenemos un problema, aparte de eso, de que no salimos a ser solidarios. Si saliésemos todo, no iban a poder contra todo. Como no salimos todos, sale un grupo, los cagan a palo, porque lo ves por televisión, lo ve todo el mundo, el mundo lo ve. Los cagan a palo, los meten presos, le hacen una causa que el hombre jamás hizo nada de lo que le arman en la causa y después necesita un flor de abogado para que lo puedan sacar de donde está preso, que todavía quedan algunos presos que no tienen forma de pagar un abogado. Entonces la gente empieza a tener el miedo, ¿viste? Acá, ¿viste? Patricia Bullrich y el presidente que lo está avalando y respaldándola, realmente lo han hecho medio como en la época del proceso, acá las cosas, ¿viste? Te cago a palo, te meto preso, te armo una causa que para salir te va a costar mucha plata o vas a quedar encerrado un buen tiempo. Esto está pasando en la Argentina, ¿eh? Sí, además que nosotros vemos lo que queremos, ¿viste? Y hablamos de lo que queremos. No, no, hablemos de todos estos temas. Seguro. Porque si no somos solidarios con toda esa gente, acá no vamos a poder hacer nada. Vamos a ir tres tipos caminando en la vereda a la madrugada y nos van a cagar a cachetada, nos van a decir, vos agarrás para aquel lado, vos para allá y para... Vos para el otro lado, ¿viste? Termina así la historia. Así es. Termina así, porque se están cebando, ¿viste? Así es. Julio, te quiero preguntar también, hasta hace unos días uno podría pensar que este ruido interno en el peronismo tenía como los exponentes o digamos o quienes estaban disputando eran por un lado el gobernador, aunque con una posición más defensiva, y del otro lado Máximo Kirchner, el sector de la Cámpora, pero con estos trascendidos de Cristina Fernández de Kirchner pareciera ser que la interna llega más arriba y a mi entender ya no es una interna por la lapicera, por el armado de las listas del año que viene, sino una disputa de liderazgos. Yo hoy decía, ¿no? A mí me tocó ser contemporáneo, primero no con uno, sino con dos líderes populares que fueron Néstor y Cristina Kirchner, que de alguna manera ese liderazgo lo ejercían juntos porque eran una pareja y tramaban en el buen sentido juntos, planificaban, actuaban juntos. Ahora el surgimiento de Kicillof también... una cosa única en la historia, ya no son dos sino tres liderazgos los que me toca ser contemporáneo, pero en este caso a mí me da la sensación de que son incompatibles los liderazgos de Cristina, de Axel Kicillof, que para surgir Axel Kicillof el liderazgo de Axel se debilita al de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos cómo lo ves esto? ¿Hay lugar para los dos? Digo, yo no digo jubilar a Cristina Fernández de Kirchner, pero pareciera ser que ella en el último tiempo quizá está más metida en la política china critican, esto de la recorrida en un distrito para apoyar a alguien en una interna, que en esas grandes clases magistrales que nos venía dando en los últimos tiempos, que nos sirve para entender la historia y la política argentina, y que la posicionan justamente en un lugar de liderazgo que ella tiene ganado y que me parece que Axel no amenaza. ¿Vos qué análisis haces de esto? No, yo considero que Cristina tiene una trayectoria en la política que nunca más lo van a poder borrar. Una persona que tiene mucha trayectoria, tiene consenso con los compañeros, y a Axel también tiene consenso para los compañeros, y Máximo también. Lo que pasa es que no sé qué le está pasando a Máximo, no hablo con él, no he tenido conversaciones, no participo en esa mesa chica. Sí. Pero realmente uno lo que ve es que Máximo quiere tener más poder sobre lo que es el peronismo. Sí. Y bueno, es un tema que nosotros no somos chicos para que nos lleven de uno para el otro, ¿no? Así que vamos a ver, yo creo que esto se va a resolver, son lo suficientemente inteligentes todos para poderlo resolver este tema. Y lo que yo pido es que a los compañeros que lo acompañen a Axel para poder hacer una buena gestión de gobierno, que es uno de los posibles candidatos a presidente que tenemos en el 2027. De esto me hago cargo, de lo que digo. Soy yo y algunos intendentes más que estamos seguros y convencidos que es así. Y si no, bueno, se verán cómo se dan las cosas, si aparece otro compañero, no sé. Pero hoy por hoy, el candidato a presidente en 2027 es Axel Kicillof. Para muchos compañeros intendentes que lo pensamos de esta manera, ¿no? Seguro. Y te quiero preguntar, Julio, ahí en lo que es la interna que se viene para el 17 de noviembre, la interna del PJ Nacional, ¿vos vas a apoyar alguna de las dos listas o vas a declararte prescindente, digamos, en esta elección? Ah, qué pregunta, me hace. Y no puedo hacértela. Nosotros nos vamos a reunir con el partido. Sí. Yo te vuelvo a repetir algo que te dije al comienzo de la charla. Somos respetuosos de todos los compañeros. Lamentablemente hay compañeros que se van de bambo en los medios, se van de bambo con algunas cosas que dicen, pero somos respetuosos de todos, ¿viste? Entonces nosotros nos vamos a reunir con los compañeros del partido, sí. Con los concejales, con el Partido Judicialista acá de Juárez, sí. Los concejales. Bueno, y ahí lo decidiremos, ¿viste? Acá... Te digo la verdad, algunos están medio repartidos, ya lo han expresado. Ya a mí me gusta Cristina, a otro le gusta Quintero. Bueno, y bueno, tampoco vamos a forzar a nadie, porque acá no se puede estar forzando a la gente para que haga una cosa o haga la otra, ¿viste? Nosotros nos vamos a reunir, vamos a ver si podemos tener algún panorama, algún consenso, o esperar alguna directiva de nuestro gobernador, ¿no? Que hoy es quien conduce la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Digamos, como gobernador y como compañero. Bien, bien. Escuchándote me da la sensación, vos decime si me equivoco o no, pero digamos, ¿estás de acuerdo con esto que ha dicho Axel Kicillof, de que tanto Quintela como Cristina Kirchner tienen dos cuestiones que los acercan, ¿no? En su postura, que es lo de pedir unidad y pedir una ser una oposición clara a Javier Milei? Y digo, esto, digamos, de alguna manera es una interna que baja a los territorios, que muchas veces me da la sensación a mí que hace más por desordenar que por ordenar al peronismo en este momento de reconstrucción. Por eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice Axel, te digo sinceramente, por eso estoy del lado de Axel y acompañándolo, y lo voy a seguir acompañando hasta el último día, que en su gestión, ¿no? Y si va de candidato a presidente, por supuesto que también lo voy a acompañar. Sí, yo comparto eso, ¿viste? Hay que tener cuidado, ¿viste? Lo que se dice y cómo se hacen las cosas, y él está poniendo un equilibrio a esta posible interna que todavía ni sabemos si va a existir o no, ¿viste? Claro. Que todavía no sabemos. Pero él está poniendo un equilibrio y no quiere romper con nadie, ¿me entendés? Francamente, ¿a quién le sirve que nos peleemos entre los peronistas? A Milei, nada más. A nada más. Sí, claro. Claro. Y a la gente Macri. Sí. ¿A quién más decirle? A nadie, eso es lo que está diciendo él. Trabajemos, no estamos de acuerdo con nuestro presidente, le marca la cancha permanentemente, es uno de los pocos políticos que ha salido fuertemente a hablar las cosas como son, y de todas las cosas que hace este presidente haciéndole daño a los argentinos. El único, la verdad, el único político más o menos, digamos, de peso, que sale a contrarrestar toda la gestión mala que está haciendo Milei, es Axel. Entonces, seguro, cuidémoslo. Seguro. A quien está poniéndole el pecho a las balas todos los días. Seguro, seguro. Y ya te quiero preguntar también sobre lo que es Benito Juárez, cómo los está acompañando la provincia en un contexto, ¿no? Me imagino que siendo un municipio por ahí del interior, de los más pequeños, de tantos municipios pequeños que tiene la provincia, necesita, ¿no? Recursos provinciales, nacionales, el Estado Nacional. El otro día hablábamos con Alfredo Fischer, decía, nosotros acá no tenemos registro de nada que tenga que ver con lo nacional, lo que nos llega es todo de provincia. ¿Cómo están allá en Benito Juárez y cómo está haciendo esta nueva experiencia al frente del municipio en esta situación tan atípica para el país? Mira, la experiencia que nosotros tenemos con Milei es la misma que tuvimos con Macri. La misma. Con Macri nos paró la mayoría de las obras, te digo la verdad. Y ahora nos pasó exactamente lo mismo con Milei. Nos paró una obra de cloaca que teníamos en una comunidad de 5.000 habitantes. Sí. Llegamos al 75%, fuimos dos o tres veces a hablar, nos pegaron un baile terrible para podernos atender. Y varias veces a Buenos Aires, que tenemos 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta. Sí. Y para decirnos, no, no, no, la obra no va a continuar. Perfecto. Fuimos a educación por un jardín maternal que estábamos haciendo con fondos nacionales. Tampoco lo paró Milei porque no está en un 90%. Y él dijo cuando asumió, vos recordarás, toda obra que está al 80% se van a terminar. Justo está en 80% el jardín. Lo va a terminar la provincia. Lo va a terminar Axel Kicillof, ya nos prometió, ¿viste? Y después también nos pararon otras obras que realmente nos han perjudicado muchísimo y que el gobierno nacional está dispuesto a, el gobierno provincial está dispuesto a terminarlas, ¿no? Bien. Pero realmente no, Milei no tiene una política de Estado, tiene un odio encima con los argentinos porque realmente a mí no me perjudica que el jardín no me lo termine, que la cloaca no me la termine, Claro. se lo perjudica a la gente. Claro, Lo sí. perjudica a la gente, pero bueno, el hombre se maneja así. Sí. No, te pagan lo que debe, porque la nación a todos los municipios, o casi todos, le está debiendo dineros de las obras que el municipio ha ido adelantando para que la obra no se pare. Entonces, viste, vos te encontrás con eso. Después, las obras que son de la provincia, todas tienen continuidad con Axel, la verdad que es una persona que tiene un compromiso muy fuerte. Nos está terminando un montón de obras y haciéndose cargo muy probable de las obras que no terminó la nación. Bien, bien. Julio, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Siempre un gusto conversar con vos. Y bueno, esperemos que se puedan poner de acuerdo en el peronismo y construir eso que viene diciendo Axel Kicillof, ¿no? Una alternativa, pero también un escudo frente a tanto destrozo que está generando Javier Milei. Coincido totalmente lo que dice Axel. Y bueno, me despido agradeciéndote por este espacio y mandándole un saludo al amigo intendente y compañero y a todos los peronistas de Bahía Blanca. Muchísimas gracias, Julio. Fuerte abrazo y en cualquier momento volvemos a hablar. Te mando un abrazo. Abrazo. Conversamos con Julio Marín, intendente de Benito Juárez, otro de los intendentes que, como decimos, le da sustento político y territorial.